Hablamos con Gerardo Genari, ingeniero del INTA, en algo muy especial, que es la apicultura, que muchos por ahí no se animan porque las abejas pican, y doy fe de eso porque en alguna oportunidad tuve abejas, pero estas son un poco especiales. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, cuénteme un poquito de qué se trata esto. Y bueno, estas abejitas, o sea, nosotros estamos trabajando en un proyecto que coordino yo dentro del Programa Nacional Apícola del INTA, que se denomina abejas nativas, y estamos trabajando con abejas nativas sin aguijón o melipónidos y con bombus, con abejorros polinizadores. En el caso de las abejas nativas sin aguijón, como usted bien dijo, o sea, sí son... son animalitos o insectos que tienen el aguijón atrofiado. Entonces el... ¿Naturalmente es eso? Así, nacen así, o sea, porque digamos que genéticamente ya está atrofiado su aparato vulnerador. Entonces no tienen glándula de veneno, no... si bien tienen algunos mecanismos de defensa que a veces son efectivos y hasta para el que es apicultor y las conoce es más desagradable, sobre todo en áreas tropicales, no en nuestro país. En Misiones sí hay alguna que liberan una secreción cáustica que es irritante para la piel, inclusive deja marcas. Entonces esas abejas son muy respetadas por ese mecanismo, y otras que muerden, que a veces muerden en lugares sensibles, no sé, el rabillo del ojo, las pestañas, se meten en los oído, que de llegan a ser bastante... Hay que respetarlas de cualquier manera, las seguramente abejas. Las más utilizadas no es el caso. Pero y hay otras que son muy dóciles, o sea, no hacen absolutamente ningún mecanismo defensivo para con el hombre. Sí son muy eficientes por ahí para insectos voladores, o sea, una abejita de 5 milímetros puede eliminar a una Apis mellifera, que es muchas común. Veces superiores en tamaño, pues se le prende el ala y no se suelta, entonces se inmola, y es un mecanismo de defensa que tienen ellos para insectos volátiles. Vemos que son muy chiquitas algunas, esto lamentablemente no es televisión, pero algunas son negras, parecidas a una mosca de tamaño, pero otras son muy muy chiquitas. Sí, de hecho ayer vinieron las escuelas y muchos chicos preguntaban si son moscas. Pero bueno, no, son abejas, o sea, dentro de la taxonomía, si uno las observa con detenimiento, es una abejita en miniatura. Claro. Tienen las mismas partes, o sea, son himenópteros, o sea, tienen dos pares de alas para diferenciar de las moscas, que tienen un par, o sea, los dípteros. Y bueno, tienen estas alas membranosas y son muy variables en cuanto a características físicas. Y bueno, en eso se especializan los taxónomos, en estudiar estas características para identificar nuevos géneros. Que de hecho en el país, nosotros desde 2009 al presente, ya se han descubierto tres especies nuevas. O sea, porque se profundizó un poquito en la investigación. Entonces se sabe bastante poco de estas abejas, pero bueno, la idea... ¿Dónde las encontramos habitualmente? ¿En qué regiones? Bueno, se ubican hacia el norte del paralelo 30, o sea, sería desde el norte de Córdoba hacia el norte de nuestro país y del continente. Y son de climas tropicales y subtropicales, están en todo el mundo, menos en Europa. O sea, el único continente en las que no se encuentran es en Europa. Ajá, o sea, el continente americano... Sí. En Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica existen, y bueno, también en Oceanía y África. Así que lamentablemente aquellos apicultores de la Barría que vayan a querer que tener estas abejitas en aquella zona va a ser medio difícil, ¿no? Sí, o sea, yo creo que por el momento hay que ver de comenzar a criarlas racionalmente en los lugares donde se encuentran originalmente, sin trasladarlas. Por ahí a futuro, cuando ya tengamos bien atada la tecnología para su crianza, se pueden llegar a exportar a otras regiones. Pero lo que hay que ver es, o sea, primero utilizarlas donde se las encuentra, o sea, quebrar con la cultura extractiva de ir a los palos, sacar la miel, y generalmente esa colonia muere. Un uso racional de este recurso. O sea que no se pueden ordenar en cajones como la abeja común. O sea, dentro del proyecto lo que queremos es pasar de la cultura extractiva, esa de sacar la miel de los palos, a manejarlas en colonias racionales. Ajá. Que se puedan multiplicar. multiplicar, se puedan extraer sus productos y que se mantenga viva la colonia. Claro. ¿Y eso se está logrando ya, ingeniero? Sí, sí, nosotros estamos bastante avanzados. Quien está a la vanguardia en esto en nuestro continente es Brasil. O sea, están muy organizados y tienen mucha investigación focalizada en este tipo de abejas. Y ya están comercializando, seguro. Sí, sí, tienen mucho apoyo a nivel comunal, de bromatología, la venden con marcas, o sea, tienen una gran organización. Ni hablar México, tienen algunos casos de algunas cooperativas que ya comercializan no solo productos, sino productos con valor agregado, o sea, claro, desde shampoo, fijadores para el cabello, jabones, todo en base a los productos de estas abejitas. ¿El sabor de la miel tiene alguna diferencia con la miel común? Sí, es más ácida, o sea, de hecho el pH es mucho más ácido, es una de las características que ya hacían que la utilicen los pobladores nativos de nuestro continente, la utilizaban como, ¿no?, como medicamento, o sea, como antibiótico, principalmente para conjuntivitis, heridas. Ellos conocían el poder curativo de estas mieles y, digamos, también el sabor depende de la flora predominante en las, claro, en la zona. Una misma especie produce una miel clarita en Misiones y esa misma especie en Tucumán una miel oscura por el diferente tipo de floración que encuentra. Claro. Bueno, ingeniero, la verdad que un gusto ha sido dialogar con usted. Buenísimo aprender un poco de estas abejitas, así que le agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Gracias.